sanadoras de la vida. Por eso cuando uno le pide ayuda al arcángel Gabriel, está pidiendo por todo, ¿eh? Porque te estás armonizando, estás pensando en lo que vas a hacer o en lo que vas a decir. Vas a decir siempre las palabras adecuadas, las palabras sanadoras. Siempre vas a hablar desde el amor, no vas a hablar desde el resentimiento, ni desde la ira, ni desde nada. Aunque tengas razón de estar enojado, resentido, nunca uno tiene razones para estar resentido. Creemos que tenemos que estar resentidos. Tenemos que trabajar mucho, mucho, mucho con el desapego, ¿eh? Soltar toda esta cosa de tengo la razón, y porque tengo la razón tengo que seguir adelante, y porque hay que buscar una manera distinta de conectarnos. Los ángeles hacen eso, hace que encuentres una forma distinta de luz, de amor, de esperanza. Él está pegado a los vínculos del corazón, a los vínculos del amor. Cuando vos querés amor, cuando querés que te amen las personas con las que estás, y vos haces cosas para que ellos te amen. Por eso cuando vos le pedís a Gabriel, no estás haciendo un hechizo, estás haciendo una alquimia amorosa, estás mezclando las energías sanadoras. Entonces le pedís a Gabriel que te ayude a conectarte con, y ahí decís el nombre de la persona, que esa persona te trate amorosamente, que te respete, que vos obviamente respetes a esa persona, que se restablezca la comunicación. En realidad, el arcángel Gabriel tendría que formar parte de nuestros pensamientos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Filtrar todo lo que vamos a decir a través de Gabriel, pedirle a Gabriel que nos ayude a pensar distinto, a sentir distinto y a actuar distinto. Porque cuando estamos pensando amorosamente, cuando pensamos desde el perdón, desde la misericordia, cuando pensamos desde la esperanza, cuando pensamos desde la fe, somos personas distintas. Somos personas que quizás sos buena persona, sos una excelente persona, das todo para los demás, pero no tenés término medio. O te lastiman demasiado y entonces herís tu cuerpo, tu mente y tu energía. O lastimás porque te defendés. ¿Vieron como el puerco espín, que ustedes lo dan vuelta y le tocan la pancita? Es un animalito amoroso como un gatito, pero cuando está asustado te pincha y te clava esas púas que lastiman. Bueno, así hacemos nosotros. Los seres humanos nos vamos llenando de púas a lo largo de nuestro camino. Vamos sacando púas en vez de convertirnos cada vez más en personas amorosas. ¿Por qué? Porque ¿qué sentimos? Que ser amoroso es ser vulnerable. Me dejo, y yo me entrego, doy lo mejor de mí, pongo mi mejor energía y pácate, doy vuelta y me clavaron un puñal. No, porque si estás de la mano de los ángeles, eso no pasa. Primero porque te vas a dar cuenta, vas a recibir las señales de si te quieren o no pegar un puñal. Y no lo vas a permitir desde el amor, no desde el agarrar y poner la coraza. Uno sabe cuándo retirarse, en qué momento van a dejar de herirte. Se los digo por experiencia, yo lo cuento siempre en los talleres, en las charlas, a lo largo de toda mi vida yo he tenido y suelo tener situaciones que me lastiman y entonces me corro, después vuelvo, perdono y sigo. Y aquellas personas a las que he perdonado una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, y sigo yo metiendo la cabeza en la boca del león, la tonta soy yo. Aprendí con todos estos años a desapegarme de la necesidad de que me quieran. Aprendí de la mano de los ángeles, de la mano de Gabriel, a no estar esperando siempre el amor incondicional del otro, como yo lo doy. ¿Por qué? Porque aprendí que el que doy yo es permanente. Estoy siempre para que la persona me quiera, y si no me puede mostrar sus sentimientos, lo lamento. Yo doy igual. Aprendí a ser libre de la mano de los ángeles, de lo que el otro necesita de mí o del otro, lo que el otro quiere de mí. Doy lo que tengo que dar, lo que los ángeles me guían para dar. Esto es una cosa que vos deberías aprender. Por eso tanto dolor y por eso tanta desilusión. La palabra desilusión, desaliento, desengaño, es la que más, yo si hiciera una estadística de palabras en los últimos 2 años, creo que la que va a la cabeza es el desengaño. Pero nunca te engañes. Uno se desengaña cuando se engaña de entrada. Si yo no me engaño porque estoy pidiéndole a los ángeles que me guíen, que me orienten, que me ayuden, que me hagan ver si puedo ser amiga de esta persona, si puedo ser la pareja de esta otra, si puedo conectarme con este grupo de personas, si este trabajo es el indicado para mí. Cada vez los desengaños van a ser menores, porque vas a entrar en un lugar o vas a estar en un lugar donde no te vas a engañar. Entras sabiendo, este es así y este es así. Yo doy y no espero nada a cambio. Voy por la vida, porque eso vuelve por otro lado. Es como siempre lo digo, y es reiterativo, pero bueno, siempre llega gente nueva a los programas. Vos sembrás en un lugar, y bueno, te lo arrasa un temporal, Dios vio tu trabajo y tu esfuerzo, y te lo va a dar en otro lugar, que quizás sea mucho mejor para vos, y donde no tengas tanto esfuerzo para sembrar ni amor. A veces te da amor gente que ni esperás, te agradece cosas, gente que ni esperás que se acuerde o que te agradezca. Y sin embargo, las personas que por ahí vos y pones amor, y pones cuidado, y pones respaldo, y pones... Un día se levantaron con la vela torcida y no te dan, te quitan absolutamente la confianza, la buena voluntad y todo eso. Entonces, cuando vos estás de la mano de los ángeles, aprendés a convivir con la gente complicada, jodida, como decíamos antes, jodida. Aprendés a compartir con la gente que es similar a vos, y vas a ver que cada día se acerca más gente como vos para intercambiar, y jodida para que le des, porque necesitan ayuda. Cuando se te acercan personas difíciles, no es porque estás castigado, es porque es tu misión. Vos sabrás y tendrás las herramientas como para ayudar a esos seres a salir adelante. Dios no te da una cruz más pesada de lo que vos puedas llevar. Siempre es así, tenemos la capacidad. Lo que pasa es que no investigamos cuál es mi capacidad. Llego a mis límites rápidamente. ¿Por qué? Porque estoy saturado, cansado, agotado, agobiado. ¿Y sabes qué? Eso es porque no estás conectándote bien con la energía divina. No te recargas. Es como nosotros, bien cuida a todo el mundo, ahora todo el mundo tiene, hay más celulares que personas en este país. Bueno, todo el mundo tiene un celular, así que el ejemplo del celular no te va a ser extraño. Lo tenés que cargar para que funcione. Si vos no lo enchufas una vez al día o una vez cada dos días, no sé cuál será tu frecuencia de uso, tu celular va, en el momento que más lo necesites, no vas a poder hablar porque no tiene batería. Así estás vos. No te recargas. ¿Cuál es la recarga? ¿Cómo me recargo? Me recargo con oración, con meditación, con respiración. La respiración es algo inmediato. Inhalás, exhalás, prestando atención a tu respiración. Haceme caso, soltá todo y contá una vez. Y empieza a inspirá, soltá, y anda contando 2, 3, así hasta llegar a 36. Concéntrate en eso. Y vas a ver que recargaste tus pilas. Así estés por matar a alguien, así estés en un momento que sientas que vas a tirar todo por la borda y te vas a desaparecer del mapa, volvés a tener serenidad. Y pedir a Gabriel, Arcángel Gabriel, ven a mí. No importa si no te sabes una oración de todas las que yo te puedo dar si me escribís. No importa si tenés el libro Oremos, o si tenés Luz de Ángeles, o si tenés ángeles a tu alrededor, y entonces en ese momento las tenés, pero no te acordás de ninguna. Importa que digas, Arcángel Gabriel, ven a mí. Y entonces Gabriel hace ese trabajo amoroso de hacerte ver, de encajarte, de volverte a poner en ese lugar en el cual querés y debes estar. Así que, haceme caso, pedile al Arcángel Gabriel cada día, cada hora y a cada minuto, y entonces vas a ver cómo todo empieza a aclararse. Vas a ver cómo podés saber cómo tratar al otro y cómo el otro te va a tratar a vos. Y si no cambia, porque a veces pasa que no cambia, cómo tu actitud se modifica, cómo empezás a desengancharte de su trato. Empezás a darte el permiso de no engancharte en lo que hace, dice o piensa, porque te das cuenta que es una persona que a nadie le hace bien, que todas las personas que están a su alrededor tienen problemas. Entonces, cuando vos empezás a tomar distancia desde la mano de los ángeles, estás a sentirte seguro, firme, a decir, esto lo puedo manejar porque estoy acompañado por mis ángeles. Te voy a dar una oración sobre del Arcángel Miguel, que es una típica de armonización, que dice, Arcángel Gabriel, te pido que desciendas sobre este lugar, lo inundes con tu presencia y desde este momento solo reine la armonía, la comunicación y la buena fe. Cada uno de los que aquí se encuentran, los que entran y salen, serán guiados bajo tu luz. Gracias, siento tu presencia y tu armonía. Entonces, si vos tenés tu casa dada vuelta o estás en una oficina que están todos chiflados y te chiflaron a vos, en un negocio, la gente está muy loca, en un taxi, en un remis, bueno, aprende a llevar a Gabriel con vos, a donde estés, y vas a ver cómo tu vida cambia. Cómo Gabriel enseguida, este arcángel, mete su energía por sobre las cosas. Donde hay oscuridad, vos encendés una velita y la oscuridad se cortó. Imagínate si encendés una luz potente. Y los ángeles son eso, son luces potentes que nos iluminan y nos muestran verdaderamente el camino. Bueno, este sábado voy a dar un taller que elegí darlo por el Día del Amigo y porque es un libro que amo, que es el Anamkara, que es el amigo del alma, es un libro que habla de la sabiduría celta. Y nos vamos a conectar, a compartir estas enseñanzas de la sabiduría celta. La tradición celta posee una hermosa concepción del amor y la amistad. Una de sus ideas fascinantes es la del amor del alma, que en gaélico antiguo es Anamkara. Anam significa alma y kara es amistad. De manera que Anamkara en el mundo celta es el amigo espiritual. En la iglesia celta primitiva se llamaba Anamkara a un maestro, compañero o guía espiritual. Al principio era un confesor a quien uno revelaba lo más íntimo y oculto de su vida. El Anamkara se le podía revelar el yo interior, la mente y el corazón. Esta amistad era un acto de reconocimiento y arraigo. Cuando uno tiene un Anamkara, esa amistad trasciende las convicciones, la moral y las categorías. Uno está unido de manera antigua y eterna con el amigo espiritual. Esta concepción celta no imponía al alma limitaciones de espacio ni tiempo. El alma no conoce jaulas. Es una luz divina que penetra en ti y en tu otro. Este nexo despierta, fomenta una camaradería profunda y especial. Juan Casiano dice en sus colaciones que este vínculo entre amigos es indisoluble. Esto digo, es lo que no puede romper ningún azar, lo que no puede cortar ni destruir ninguna porción del tiempo o espacio. Ni siquiera la muerte puede dividirlo. En la vida todos tienen necesidad de un Anamkara, un amigo espiritual. En este amor eres comprendido tal como eres, sin máscaras ni pretensiones. Esto está extraído del libro El Anamkara de John O'Donohue, de Editorial MC. Y este sábado a las 4 de la tarde vamos a desarrollar el Anamkara. Vamos a hablar sobre esto, de conectarnos con nuestros guías espirituales, de poder de conectarme con mi otra parte, con mi Anamkara, con mi amigo del alma. Y también cómo mi ángel de la guarda puede formar junto a mí un todo. Es ese individual, es esa cosa indisoluble de nuestra vida. Pero también vamos a hablar de las relaciones humanas. No hace falta que busques un amigo. Hablo de las relaciones humanas en todos los órdenes: familiares, afectivas. Encontrar el qué pasa en mí, dónde estoy fallando, que no puedo conectarme con mi Anamkara. Bueno, esto es el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Los talleres de los sábados anteriores, si los querés conseguir vía internet, entras en cristinadelsolar.com.ar, vas a la página a conseguir los talleres y ahí tenés un cartelito de Mercado Pago que lo puedes pagar con tarjeta en cuotas, lo podés comprar con Rappi Pago, pago fácil y es inmediato. Al día siguiente te llega por email. Salvo que lo compre los viernes, que ahí se complica un poquito más y por ahí lo recibís el lunes o el martes. Bueno, vamos a los mensajes. Para Lorena, que está en Barcelona, va el arcángel Miguel. Y aquí estoy. No tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Flavia de Campana, el ángel de la claridad. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido.

y estés allí cuando te necesiten. Que te den todas las bendiciones, estímulos, verdad y luz que necesites para el viaje. Que nunca estés solo. Que estés siempre en el nido amable de la comunión con tu Anamkara. Que esta bendición te llegue, te ilumine y te haga vivir una vida mejor. Nosotros cada sábado ponemos eso, el Anamkara, el amigo del alma, la guía espiritual en función para que cada uno de ustedes pueda venir, pueda compartir con nosotros, conmigo, ese momento donde aprendemos a trabajar con herramientas simples, sencillas, abrimos el camino desde la cabeza limpia, desde el corazón contento y desde la paz interior. Así que yo los espero este sábado. Si te querés anotar, 4789-9014. Chau, nos vemos el próximo martes. Que tengan un hermosísimo fin de semana y una muy, pero muy buena vida. Chau.